10:42, proseguimos. Tal y como les comentábamos, vamos a quedarnos ya con protagonistas dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Y hoy lunes, además después del puente festivo en nuestra localidad, con la mirada puesta en lo que han sido estos días. Así que a modo de balance, nos vamos a quedar, por ejemplo, con lo que han sido los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, en la jornada de ayer finalizaban esos cultos con el recorrido ya de regreso de la patrona hasta el convento de Capuchinos. Y bueno, aunque vamos a quedarnos enseguida con los distintos recorridos procesionales, pero Aurelio, a vos de pronto, ¿el balance que hacéis desde la hermandad? Pues la verdad, aunque todavía no haya dado tiempo a digerirlo ni a matizarlo, pero el balance para la hermandad muy, muy, muy positivo. Sobre todo porque si entramos, por ejemplo, en lo que han sido todos los cultos, en realidad iba a decir los recorridos procesionales, pero también en la novena un año más, ¿no? En cuanto a afluencia de público, sí, muchísimas personas, ¿eh? La verdad que sí, desde su traslado, este año con la novedad de la banda de que Santo Cristo del Calvario, después los cultos han estado los 9 días, como bien dije cuando estuvimos la última vez en antena, repleto de público, la iglesia se puede decir que estaba a tope. Por la mañana también una gran afluencia de público, yo estuve un par de días o tres viendo y observaba que había más de 150, entre 150 y 250 personas, unos días por otro. Sí, y el día de la patrona función principal, la iglesia como siempre, eso no hay ni que comentarlo siquiera, abarrotada de público, y la del día del voto pues tres cuartos de lo mismo. En fin, la afluencia de público, la devoción, el silencio con que se está en estos momentos, pues la verdad, no me resulta mal también que está contento, porque en fin, lo que se le da, lo que la hermandad quiere transmitir al público en general, creo que lo acepta, que lo ve bien, y entonces pues de verdad, sinceramente muy muy muy satisfecho de todo. No sé si coincides conmigo en que antes destacaba muchísimo el recorrido procesional del día 8 por la gran afluencia, quizás en comparación a lo mejor en otras jornadas, pero es que ahora desde, como tú decías, ¿no?, desde el mismo traslado, lo cierto es que la afluencia es masiva en cada uno de los eventos, ¿no? Cada uno tiene su, como yo digo, cada uno tiene su matiz, ¿no? El día del traslado es una procesión más pequeña, una procesión más emotiva para trasladar la imagen. El día de la patrona, esto es indiscutible, la gente sale a la calle, sale a festejar el día de la patrona, sale a festejar el día de su virgen, sale a verla por las calles, sale a estar con los amigos, eso es indiscutible, eso cualquier lubriqueño no se tiene más que preguntar y te lo va a contestar exactamente igual que yo. Y después el día del voto, pues la gente con más devoción, recordando el voto que se hizo en 1855, la gente por el casco antiguo, gusta mucho ver la eso por ahí, además la gente, la verdad, sinceramente, la gente se emociona en ese momento porque recuerdan aquellas cosas, no que lo recuerden de vida, no, sino de escucharlo y de verlo, y la verdad, la gente asiste a ese recorrido con muchísima devoción. Y ya después con la cuestión de la agrupación del San Antonio, con esa iniciativa que tuvieron hace un par de años de los mosaicos de sal, pues este año ya es que lo han bordado, porque este año es que está la torre, de verdad, es una lástima, de verdad, es una lástima que esa calle sea tan estrecha y que la gente tenga que ir pasando por el lado para no poderla pisar, para que sea el paso de la Virgen quien pise todo eso mosaico que hacen. Es una lástima que eso no fuese en un sitio más amplio donde se pudiera observar con más esplendor. ¿Qué te digo? Todos son honores, todos son agrados, todo es querer hacer cosas para estos días de la Virgen, para estos recorridos, uno por un sentido y otro por otro, y desde luego de la hermandad, chapo, que quiere lo diga. Entramos, si te parece, lo que son los recorridos procesionales. El pasado viernes, bueno, la meteorología que acompañaba durante todos estos días, y bueno, pues muchísimas personas que, como día grande, ¿no?, como festividad grande en torno a los cultos, pues que se volcaron un año más, ¿no?, con la patrona. El día 8, como bien dices tú, la meteorología ahí nos dio una mala pasada, porque hacía una calor creo también, aparte de comentando ya después con mis compañeros hablando, aparte era el agobio que había de gente, había tantísima gente, y como todo el mundo quiere ir alrededor de la imagen, todo el mundo se agrupa, aquí no es una procesión que se tira la gente y van andando, no, sino todo el mundo quiere ir lo más cerca posible, pues entonces el agobio de la calor era impresionante, y yo creo que era también a causa de la gran afluencia del público que había. Y ya después forma... el día de ayer pues fue el día más relajado por meteorológicamente hablando, y la verdad, aunque también había muchísima gente, pero no era el agobio que se pasó el día oso. Verdad que el calor, claro, hacía buen tiempo con los cielos despejados, pero sí que temperatura muy alta, pero claro, esto siempre es preferible a, no sé, recordando, ¿no?, hace un par de años, la lluvia que incluso hizo que... Hubo que sostenerlo, hombre, ante eso prefiero la calor. Se prefiere lo del viernes, que en cualquier caso, como tú dices, es verdad que con temperatura muy alta, pero bueno, ya casi que acostumbrado, ¿no?, también. Preferimos mojando con el sudor que a mojando de la lluvia. Está claro. Pues eso fue el viernes. Y como hemos comentado, la verdad es que dentro de la consolidación de los distintos eventos, dentro de los cultos, también, ¿no?, el rezo de la aurora, ayer pues se consolida como otro recorrido con muchísima afluencia de personas. Sí. Y además, ya te digo, de verdad es que no tengo palabras para poder expresar la satisfacción que tenemos ahora mismo desde la hermandad por los recorridos, por el comportamiento de la gente, en fin, por todo. En fin, la policía, como ha estado atenta a los cortes de tráfico, de aquí mis más sinceras felicitaciones, a Bioreciclaje, porque la labor que hace de quitar contenedores, poner contenedores, limpiar las calles, limpiar el recinto del convento, la plaza, en fin. Es que, bueno, Bioreciclaje o Básica, no sé, Básica creo que, ¿no? Sí, sí. En fin, es que de verdad, sinceramente, todo el mundo se vuelca para estos días para que la gente que salgamos a acompañar a nuestra madre y patrona, pues se sienta satisfecho, a gusto y contento. Y entonces con eso, ¿qué más satisfacción queremos nosotros? Hablaba, ¿no?, de la colaboración de, además, distintos colectivos, haciendo que incluso tengan más realce los recorridos procesionales, por ejemplo... comentaban, ¿no?, el gran trabajo, la labor de la agrupación del San Antonio, que van cada año a más. El año pasado eran 8 alfombras de sal, este año eran ya 13, pero porque también los propios colectivos se vuelcan en querer colaborar con la agrupación del San Antonio, y todo eso habla mucho también, ¿no?, de la devoción por la patrona, ¿no? Perfecto, ya lo comentaba antes, que eso también da mucho que decir del pueblo de Ubrique, cómo se vuelca para agradar, yo qué sé, no encuentro palabras para poder expresar el sentimiento que es cuando tú vas pasando por aquello, el trabajo que han hecho esos señores para engrandecer este día y para agradar a la madre y patrona de todos los ubriqueños. Y da, la verdad, que muchísima pena, ¿no?, con el trabajo que hay que realizar, que después dure tan poco, pero bueno, lo hacen con... muchísima voluntad, con muchísimas ganas. Hay fotografías, ¿no?, en las que puede verse todo el proceso, el que colaboraban muchísimas personas, y cómo a partir de ahí tienen muchísimo cuidado para que sea la patrona, la imagen, la que pise en primer lugar esas alfombras. Eso es, te digo, es una satisfacción, que todo el mundo como lo respeta, como va cogiendo por los lados, que queda apenas siquiera un metro, yo creo que más de 80 centímetros no queda de lo que ha cerrado de esto, cómo todo el mundo va pasando y cómo todo el mundo cuida de que la primera persona que como tú dices, destroce esa o pise esa alfombra de sal, sea la cuadrilla de costales que llevan en tu hombro a nuestra patrona. Sí. Eso es, aquí incluso ni el capataz coge por los lados, coge por... En fin, ya te digo, son cosas que agradan y que yo creo que la gente debe tener siempre muy presente. Reflejan el cariño, desde luego, que hay hacia la hermandad, hacia la imagen, hacia nuestra patrona, Nuestra Señora de los Remedios, desde luego. Hablando de colectivos, de respaldo, ¿no?, a lo que son los cultos, pues también lo señalábamos, ¿no?, por parte de lo que son los colectivos vecinales, el hecho, ¿no?, de que un año más también se ha contado con esas tardes de novena, y todo eso sirve para engrandecer el ambiente que se respira esos días, ¿no? Yo digo, yo creo que todo lo que se haga en honor de nuestra patrona, todo lo que sea en su nombre, yo creo que a la gente le agrada, le satisface, no te ponen pega cuando tú llamas a un colectivo para que haga la ofrenda y haga la lectura. Encantado, al revés, cuando lo hacen te dicen, mañana podemos venir a repetirlo, ¿podemos, qué día podemos venir otra vez? Porque para ellos es una satisfacción llevar la ofrenda durante la Eucaristía, hacer la lectura o las peticiones, en fin, y todo el mundo queda muy contento y dice, bueno, pues el año que viene otra vez, el año que viene hay otros colectivos, porque estamos, gracias a Dios, somos muchos colectivos en Ubrique, los que poquito a poco se le van a ir dando pasos para que en estos días tengan ellos también su parte de participación en esta cuestión. Finalizaban estos días atrás, esas tardes de novena, que nos comentabas, por ejemplo, con muchísimas visitas a la exposición, ¿no? Sí. Ya digo, por haber finalizado en el día de los fuegos, pues la verdad, sinceramente, no todavía no hemos hecho un balance desde la asociación, pero vamos, yo creo que sobre las 800 y pico personas, si no me equivoco, más bien rozando las 900, han visitado lo que es la exposición, los juegos de los niños fabulosos, después los cuatro cositas agradables que tenemos, como la tómbola, el tirapichón y todas esas cosas, pues la fuente de niños también ha sido muy muy grande. El concierto, la plaza estaba abarrotada, como suele decir, abarrotada, la gente muy contenta, en fin, ya te digo, satisfacción por todos los lados. Ya digo, como te dije antes, todo lo que se haga en honor o en nombre de la hermandad, el perdón de la patrona, pues la verdad, la gente se vuelca y de verdad, satisfacción plena. ¿Cómo han llevado a los costaleros? Están acostumbrados a eso ya, pero bueno, digo, me refiero a que solo ha habido un día de por medio, ¿no?, entre los dos recorridos. Ellos están acostumbrados, además, hicieron una entrada en el convento, de verdad que la gente se quedaron, la habían ensayado un par de días antes, los ensayos últimos, de entrar, dar la vuelta delante de la cruz que hay en el patio del convento y entrar, en vez de entrar de espalda, entrar de frente, es decir, entrar con la espalda hacia el templo, y la gente, pues, con la marcha que toca la música, las dos bandas de música han estado este año soberbias, las dos, no puedo decir una estuvo mejor que otra, porque es que han estado soberbias, han tocado hasta extenuarse, como yo digo, hasta, vamos, no poder más. Y la entrada que hicieron en el convento, pues la verdad, a la gente le gustó muchísimo, de espalda, en fin, satisfacción plena. Decíamos que este año, por aquello del calendario, la coincidencia de festividad de los Remedios, un día por medio, y el domingo, el primer domingo más próximo, pues la procesión del voto hecho en 1855. Miraba por aquí al próximo año, y si no me equivoco, bueno, y el calendario no está mal, que estoy consultando, el día 8 del año que viene cae en sábado. Sábado y domingo. Con lo que serán días consecutivos, hablamos, ¿no?, en su momento, de que había años en que esto coincidía, y bueno, pues será, si no me equivoco, el próximo año, el día 8, sábado, procesión principal, y al día siguiente, ¿no?, pues el voto hecho. Ahí quizás los costaleros y sobre todo el grupo de trabajo de la hermandad, pues le cuesta, no los costaleros por el recorrido, sino es que, fíjate, Juan Carlos, como todo el mundo observa, la imagen de la patrona con su paso incluido, que pesa, no es que pese una tonelada, como yo digo, ¿no?, pero pesa, sí. Se monta en lo alto de dos altares que se ponen. Se baja, que, hombre, se baja bien, pero hay que tener mucho cuidado porque la mesa de alta estorba, en fin. Y de aquí chapó para mi grupo de trabajo, que son todos los costaleros, porque, vamos, desmontan la iglesia y montan la iglesia en 5 minutos, como yo digo. Entonces ese día quizá lo menos sea más, pero el tener que bajar y subir la imagen, en fin, no sé ya cómo el año que viene lo haríamos, porque, en fin, llegar a las 11 de la noche, poner la imagen arriba, bajarla por la mañana otra vez, no sé, ya eso es cuestión de ponernos de acuerdo. Entonces, por lo del recorrido, más cansado, más dolorido, pero, en fin, ya digo, la gente no... Es que no quieren hacer relevo, es que tenemos, me parece, son 8 relevos, 6 relevos, y cuando el cabataba el contrario le dice, Guillo, salte un poquito, y llevo un rato nomás, y yo, pero si tienes otro compañero, pues digo yo que, y como se van turnando, gracias a Dios, le cuesta trabajo salir, pero vamos, lo hacen, pues yo creo que no, que yo los tiempos que era capataz, yo, la gente a mí no me decía, no puedo ni al revés. O se resiste a salir, ¿eh? No, que no ellos no les pesa ese recorrido. Y de hecho, como decíamos, estáis hechos a todo ya, después de tanta tradición que tiene desde luego el recorrido, pues ha coincidido muchas veces, no será la primera vez que coincida en dos días consecutivos. Ahí, hombre, la mitad de la cuadrilla de mito es joven, la mitad de la cuadrilla consta de unos 20 y algo, vamos a poner 25 años, la mitad de la cuadrilla, pero la otra mitad es de la cuadrilla es de mi tiempo, de cuando empezamos nosotros hace ya 40 años. ¿Me entiendes? Y algunos ya están, bueno, algunos van dejando, este año Antonio, por problemas pudillos de salud ha dejado, en fin, a Manolo, pero después la gente son jóvenes y pero los que quedan, pues, al revés, son los, como yo digo, son los más pesados, esos son los que no hay forma de que te saluda ahí ni siquiera. Recordemos. Le cuesta un trabajo abandonar su sitio de no ver. ¿Cuánto, Aurelio, cuántos costaleros? 46. Pero vamos, siempre hay gente que no pueden ir por problemas de trabajo. Ten en cuenta que tenemos policías, tenemos de la banda de música, tenemos en varios colectivos que le puede coincidir su trabajo, y siempre, pero lo normal son 42, 43, es lo normal que vayan. Después lo que lo portan son 36, entonces siempre hay, te digo, según la... Aquí faltaron dos músicos, faltó... otro más, faltaron cuatro por sus problemas laborales, pues ya tenemos 40, pues hasta 36 ya hay 4 o 5 de reserva, sin que se va llevando bien. Y hablando del acompañamiento musical, la verdad es que un año en el que todavía más más respaldo por parte de los colectivos musicales de nuestra población, si cabe. Porque decíamos, aparte de la banda municipal o de la agrupación, que ya son clásicas, pues también la participación este año de la agrupación del Santo Cristo del Calvario, así que todos los colectivos en la medida de lo posible intentando participar y colaborar también con los cultos, ¿no? Sí, como te he dicho antes, aquí cuando se insinúa que vamos a hacer algo en nombre de la patrona, se vuelcan todo y se hacen todo, y yo de la banda, otro año a lo mejor una banda toca un poquito menos, otra banda las marchas no se nos han puesto, no nos han agradado, en fin, entonces que a lo mejor, pero este año de verdad, sinceramente, no los músicos, los costaleros cuando bajan, porque los costaleros son los que más oyen la música, por el paso, porque tiene que llevar el paso, dicen, joder, un total, no han parado un todo recorrido, qué bien, tío, qué bien, y a no sé de cuánto lo mismo, que yo, pum pum toda la torre, pam pum, pam pum, pam pum, y, entonces eso agrada, esa agrada que ellos mismos, aunque yo lo vaya escuchando por el medio delante, pero que ellos se sientan contentos porque, en fin, además muy bien tocado, muy bien interpretado todas las marchas y chapó, pues chapó para las tres. Por supuesto que sí. Hasta aquí los cultos de este año, de este 2017, en honor a la patrona. Pero bueno, ahora a disfrutar un poco de la feria y después a retomar de nuevo lo que es la actualidad de la hermandad con el trabajo diario. Lo más próximo, lo hemos apuntado ya en varias oportunidades, supongo, ¿no?, que el tema del convenio con el ayuntamiento, pero después, bueno, pues lo que es el funcionamiento interno de la propia hermandad, ¿no? Ya empezamos, íbamos a tener la reunión el día 18, el lunes, pero lo veía yo muy precipitado para un poco analizar todo esto, y, en fin, lo veo un poco muy precipitado a la feria y esto, entonces hemos propuesto ya la próxima reunión el día 25, donde se repartirá la lotería, ya todos los costaleros de la lotería, a partir de ese momento todas las personas que preguntan por la lotería, a partir del día 25 ya los costaleros tienen su lotería para repartirla a todos sus abonados, y a partir de ahí pues ya empezaremos con el trabajo normal de una hermandad, ya como te dije la última que estuve ahí, cuando tengamos todo más o menos medio atado, pues ya iremos por ahí, porque necesitaré vuestra colaboración para difundir todo lo que se nos viene por ahora encima. Pues en ello estaremos, por supuesto, si te parece, iremos informando de todas esas cuestiones. Hoy queríamos al menos hacer el balance de lo que han sido los cultos de este puente festivo. Hablamos antes de los recorridos procesionales, ya nos referíamos al traslado, a lo que ha sido el desarrollo de la novena. Y bueno, pues estos días atrás, desde el viernes hasta ayer domingo mismo, pues esos dos recorridos procesionales, ya con el traslado ayer de la imagen hasta el convento de Capuchinos. Aurelio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre toda la información y nada, seguiremos atentos a toda la actualidad que genera la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Así que como siempre, pues, muchísimas gracias. Pues nada, desde aquí felicitar a todo mi pueblo por el la afluencia que ha tenido con nosotros, la asistencia que ha tenido con nosotros y el buen comportamiento que ha tenido. Afín a todas las personas que de una forma o de otra, haciendo mosaico, tocando música, limpiando, cortando tráfico, en fin, todos han colaborado con la hermandad para que estos días sean esplendorosos. Y qué más decir, que pasemos una feliz fiesta, que nos tomaremos unas copas por ahí, una cerveza, unos aperitivos, para festejar también las fiestas que son en honor a nuestra patrona. No se nos olvide que las ferias existen hoy, que son en honor a la patrona de Nuestra Señora de los Remedios. Y en fin, que nos posponemos para el 2018, si Dios lo quiere. Pues con ese con ese mensaje nos quedamos y a disfrutar, por supuesto, de la feria. Aurelio López, muchas gracias. A ustedes. Buenos días. Buenos días. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez?